Claro, la cortina no se puede escuchar, ¿no? Buenas noches, estamos nuevamente en Aldea Global, deconstruyendo la agenda internacional. En un programa especial, a destiempo, un poco contarle a la audiencia que en verdad no estamos saliendo al aire. Este es un programa grabado. De todas maneras, le vamos a pasar las vías de comunicación. Pueden escribirnos al 384-9394-34. Nos pueden ver en Instagram, Cooperativa Voces, Cooperativa Radio Voces en Facebook. Y en Twitter también nos pueden encontrar con algún algoritmo de con esas cooperativas, voces, radio voces, etc. Bueno, les cuento que estamos acá en un programa, todavía no, en este tiempo real, no, Aldea Global todavía no ha salido al aire, pero aprovechamos hacer un programa porque vino una compañera de Ecuador, que incluso le hemos hecho entrevista algún año, ya ni me acuerdo para qué la llamamos para entrevistarla. Y tampoco busqué. Así que vamos a aprovechar de tenerla acá en La Rioja a Soledad Bogliano, politóloga, casi politóloga. Estudió ciencias políticas en la UBA y ya nos va a contar que se fue a Ecuador y no terminó la carrera, pero se hizo antropóloga en Ecuador también. Así que, ¿cómo estás, Sole? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, espero que te guste los estudios acá de Radio Voces en La Rioja. Y bueno, acá la idea un poco, le contamos a la audiencia, que es contar desde una argentina que vive hace ¿cuántos años en Ecuador? 10 años ya. 10 años, mirá, bastante, ¿no? ¿O no? Una vida. Más o menos. Bueno, y queríamos primero, como para entrar un poco rompiendo el hielo, que nos cuentes cómo fue que terminaste ahí en el Ecuador. Lejos, es que ¿cuántos kilómetros hay acá? Un montón. Deben ser unos 7.000 kilómetros más o menos, creo. Bueno, en realidad me fui sin querer irme. Fue más o menos por el año 2008, sí, que uh-huh. En Ecuador estaban en todo el proceso de la Asamblea Constituyente y con muchos debates sobre temas de modelo de desarrollo, etcétera, y yo acá en Argentina trabajaba mucho el tema de la crítica al modelo del agronegocio, cuando uh-huh. recién estábamos empezando a construir esa reflexión sobre qué pasaba con el monocultivo, con la soja, con los transgénicos. La 125, ¿no? Es el 2008. Ajá, fue justo uh-huh. cuando estaba estallando el conflicto. Sí. Y una organización de allá que estaba como incidiendo fuertemente en la discusión sobre el tema de modelo agrario, me invitó para ir a trabajar allá una investigación con las organizaciones campesinas sobre ese tema y para poder hacer formación con los dirigentes sobre un poco cuál era la perspectiva de lo que podía llegar a pasar, ¿sí? Si no había como una divisoria de aguas en ese momento para poner temas en la Constitución. Entonces me fui para allá y pensando que iba a estar muy poquito tiempo, tuve un fuerte acercamiento allá con las organizaciones y en un viaje, otro, o sea, pasaron un par de meses, pero finalmente me terminé quedando con una oferta de una organización de allá que es el Ecuarunari, la Confederación de los Pueblos Quichuas, que me pidió que les acompañe para llevar adelante un proceso que tenía que ver con definir cosas sobre soberanía alimentaria, trabajar con las comunidades en eso, y yo les dije que bueno, que veamos cómo nos iba. Y fue. Y eso fue hace 10 años, casi. Así que así me quedé. Qué bueno. Estás contenta, se te ve contenta de estar ahora en Argentina, pero de cuando contás de Ecuador y eso, como que se nota también contenta de los procesos que se están viviendo en las organizaciones de allá. Y bueno, es un país bien particular, Ecuador, uh-huh. y también como muy vital en términos, digamos, de la capacidad de sus movimientos sociales, con experiencias muy diferentes a las de Argentina. Sí, o sea, en Ecuador obviamente hay un actor que es muy primordial, que es el movimiento indígena, pero no es lo único que hay. Sí. ¿Cómo es la población en Ecuador? O sea, no sé, en Bolivia es como el 80-90% es pueblos originarios. No, en Ecuador Bueno, es un país muy chiquito, ¿no? Son 14 sí. millones de personas, nada más. Son como 5 veces más que Uruguay. Con una densidad poblacional muy alta, es uh-huh. decir, un campo muy poblado, ¿sí? No tenés uh-huh. fenómenos como lo que ves acá, digamos. Uh-huh. Allá hay gente en todos lados. Y si bien la autoidentificación como pueblos indígenas es en realidad menos del 15%, ¿sí? Hay debates, digamos, sobre cuál pero es dicen la... pueblos indígenas, no pueblos originarios. No, pueblos indígenas. Se reconoce, en la Constitución están reconocidos como sujetos colectivos, pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades, ¿sí? Y la categoría pueblo indígena está como fuertemente ligada a derechos. Sí, entonces se utiliza y no es conflictivo sí. la categoría de pueblos indígenas. Sí, a pesar de que hay discusiones sobre eso, no porque es un problema. Porque indígenas vienen de los indios y no, tienen y que de ver hecho, con la colonia también un poco, ¿no? La misma CONAI es Confederación de Pueblos y Nacionalidades sí. Indígenas del Ecuador. Entonces no es un rollo, importa, digamos, claro, la categoría sí. esa. Sí, pero en general la gente habla de pueblos y nacionalidades. Entonces decíamos que el 15% se reconoce indígena. La autoidentificación varía, ¿sí? Sí. En general siempre está por debajo del 15%, sin embargo, la proyección de cuántos deberían ser, digamos, personas con ascendencia, ¿sí? De pueblos y nacionalidades, podría ser tranquilamente el 40% de la población o más, ¿sí? Porque además en general la población es mestiza y también hay un índice muy alto de población afrodescendiente. Sí. Ajá. Pero además dentro de este porcentaje que sí se reconoce como pueblos indígenas son 14 nacionalidades, ¿sí? Y 18 pueblos. Entonces nacionalidades son aquellos que tienen lengua propia y territorios, o sea se reconocen como nacionalidades, ¿sí? Uh-huh. Y pueblos son dentro de una misma nacionalidad, que en este caso ahí es la nacionalidad quichua, ¿sí? Distintos pueblos dentro de esa nacionalidad. Entonces, hay una, digamos, para ser un territorio tan pequeño, es un... Mucha diversidad. Una diversidad súper grande, ¿sí? Y que en términos también de control territorial, estamos igual, hablando de millones de hectáreas que le sí. pertenecen a nacionalidades que están... Igual Europa no es muy distinto, ¿no? O sea, en el fondo no, pero... Es un territorio chico, no hay mucha población, muchas nacionalidades, muchos idiomas. Sí, bueno, pero considerando que en este caso son... todos sujetos que tuvieron que visibilizarse en los últimos 30 años para poder acceder a tener no, derechos sí. mínimos como titulación, etcétera. O sea, el hecho de que hoy por hoy digamos puedan existir constituidos como tales en realidad es un ejercicio bien importante. De lo yo que para contrastarlo un poco, claro. Que también es no es tan loco, digamos. O sea, China también tiene un montón de chinos, de idiomas. Y, ah, no, claro. O sea, ¿no? Sí. Y cómo, y bueno, entonces... ingresaste ahí en esa organización, Quechua de la Confederación. Uh-huh, la Confederación de los Pueblos Quichua. Quichua. ¿Y uh-huh. cómo fue tus primeros acercamientos, digamos, que fueran? O sea, ¿qué hiciste, digamos, tareas, tipo? O sea, ellos cuando me pidieron que me quede a trabajar con ellos, estaban justamente tratando de profundizar esta reflexión sobre el tema de la soberanía alimentaria, ¿sí? Uh-huh. O sea, si bien históricamente, digamos, hay un... En el proyecto político de la CONAI hay una demanda por tierras, por agua, el modelo agrario, etcétera, sí, por el territorio, sí. Pero digamos la discusión sobre soberanía alimentaria es relativamente nueva, sí, y poder articular toda esa reflexión en una política organizativa para el movimiento indígena que viene como desde otra perspectiva, que es la perspectiva más de disputa del territorio. Era como, estaban interesados pero no encontraba mucho por dónde, ¿sí? Entonces uh-huh. les implicaba articular muchas cosas y creo que en ese momento les pareció importante como poder tener una mirada de alguien que venía de otras experiencias y conocía un poco lo que estaba pasando en Latinoamérica para pero no en Ecuador. Pero no en Ecuador, o sea... Sí, no pasa yo, nada, lo yo que sentía que estaba, o sea, para mí fue aterrizar en una realidad bien distinta, pero... Creo que el aporte justamente era ese, ¿no? Después de haber tenido la oportunidad de compartir con movimientos, o sea, haber conocido un poco lo que pasaba con los movimientos campesinos acá en Argentina, sí. digamos, que es otra galaxia en relación a lo que pasa allá, pero sí. habiendo compartido con los compañeros del MCT, habiendo pasado también tiempo con las organizaciones campesinas en Paraguay y en Bolivia, yo, digamos, podía como acompañar un poco con ese bagaje para ayudarles a ir definiendo elementos de su política organizativa. Y justo eso se dio en un contexto bien particular que fue como posterior al periodo constituyente, todo este tiempo en que se empezaron a hacer la legislación secundaria, que finalmente es la que va constituyendo el modelo de desarrollo en términos sí. prácticos, y obviamente, digamos, se lanza una constitución que tiene todas las cosas lindas que uno se puede imaginar, pero las contradicciones en la práctica del ejercicio político y cuando el Estado se constituye como tal son otra cosa. Entonces, sí. ahí empezó. Bien, o sea, Ecuador es un país que está cerca, pero que no sabemos mucho. Uh-huh. Creo que incluso en los procesos de los últimos 15 años de progresismo, podemos hablar, o mucha gente puede hablar de Venezuela, de Brasil, de todo. Ecuador creo que se conoce muy poco, creo que más lo que se conoce son los discursos de Correa, muy bonitos, pero en la práctica creo que hay mucho para desentramar. De hecho, siempre la pregunta, o mi pregunta era, atrás de ese discurso fabuloso que puede generar Correa, ¿qué es lo que realmente sucede o cómo es? Es como bastante siempre, incluso por más que esté internet y todo, siempre cuesta un poco también poder visibilizar algunas realidades acá cerca como Latinoamérica. Vamos a ir a un bloque musical y ya volvemos para meternos ya de lleno a Ecuador y contar un poco de las organizaciones campesinas y su complejidad, que va a ser muy interesante, por lo menos para mí. Dale. Seguimos aquí en el Día Global de Construyendo la Agenda Internacional, pasándola gratamente con Soledad Bogliano, argentina, cerca, vivía ahí cerca de Río de la Plata en un momento, y hace 10 años que está en Ecuador. Es todo lo que estuvimos hablando en el primer bloque de este programa, y bueno, un poco metiéndonos en la vida indígena de Ecuador, de este mundo andino que se vive en cada país distinto, y Ecuador parece que, por lo que nos viene contando la Sol, es bastante también particular, ¿o no? Así es. Y, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, me has contado, digamos, cómo es el lenguaje, comunicarse con todas comunidades que tienen su propia lengua y no como acá, que en realidad, si bien hay lenguas originarias o indígenas, a lo mejor quienes venimos de las capitales no convivimos, digamos, con cómo es en Paraguay, en Bolivia. ¿Cómo fue esa adaptación al quechua en tu caso? Bueno, para mí fue una adaptación a la fuerza, por justamente esto que te contaba antes, ¿no? Que me quedé en Ecuador trabajando con la Confederación de los Quichuas, ¿sí? Allá, digamos, el uso de la lengua propia fue también una disputa de, digamos, descolonización muy fuerte, porque hasta principios de los 90, cuando fue el primer levantamiento indígena en el 91, estaba casi como vedada la posibilidad de que, digamos, en el espacio público se hablara, ¿sí?, otra lengua que no fuera el español. Sí. Uh-huh. Y con mucha vergüenza de parte de la gente por el no manejar el español de manera adecuada, ¿no? Y un poco, digamos, el resultado de todos estos años de lucha es justamente el hecho de que se pueda, o sea, reivindicarlo. Se reivindique además y se utilice ahora como una cosa cotidiana, eso, o sea, más allá de lo que veamos sobre la importancia, ¿no?, de los cambios normativos, ¿sí?, el hecho de que se reconozcan el quichua y el shuar como lenguas de interculturalidad, es decir, que el Estado tiene la obligación de utilizar la lengua originaria, ¿sí?, por lo menos estas dos que son las más habladas, ¿sí? Uh-huh. En aquellas provincias donde hay población quichua y shuar. Me parece que es como bien fuerte, es bien importante. Y a mí lo que me ocurrió es que tuve que aprender a entender el quichua. O sea, no puedo hablarlo, pero... ¿Todavía no lo puedes hablar? A mí me resultó bien difícil. Lo que sí puedo hacer es entender. Entonces, como trabajaba con los compañeros, o sea, obviamente a uno le toca entender las reuniones, ¿no? Y es muy común igual con ellos que, digamos, donde deciden hablar ellos en lengua originaria, digamos, uno interviene en español y se sigue la conversación. Sí, pero eso por lo menos me tocó a mí. Sí. Y en general es, o sea, todos los que trabajamos con los compas del movimiento indígena, finalmente, o sea, claro, uno le toca manejar la lengua de ellos, pues. Y sí, algo así. Qué raro que no hayas podido, es muy, muy complicado, ¿verdad? No sé. No, no creo que sea muy complicado, pero en general, o sea, yo conozco muy pocos compañeros de los que somos mestizos y que, digamos, trabajamos así hombro a hombro con los compas. Digamos, solo conozco uno que así puede... Sí, que la tiene clara, que la tiene clara, que realmente. Es el octavo idioma que habla, porque también de hecho, eso sí, pasa. Es como el octavo idioma que habla. Los que hablan muchos idiomas se les es muy fácil, dicen... Yo hablo uruguayo, argentino y un poco de inglés. Bueno, y en chileno, mi caso, chileno también hablo, pero bueno, no... No, quechua, la verdad que es que cuando estuve en Bolivia y tal. Es una lengua muy linda, o sea, es además es una lengua que transmite un montón en términos de su cosmovisión, sí, porque es una forma de comunicarse muy suave con el otro, muy cariñosa, muy de, digamos, mostrar mucho de lo que es la relación comunitaria, el modo de decir las cosas. Entonces, para mí fue como bien importante realmente entender. Y al final lo que ocurre es que uno va incorporando elementos de esa lengua en su español, que es lo que me pasa ahora a mí. Si me escuchás, a veces que hablo en chiquito, digo las cosas de una manera como que en realidad son quichuismo. Sí, son formas de adaptar el español al modo en que se refieren en general los quichos a las cosas. Y eso, o sea, yo lo tengo pegado, no lo puedo evitar. Y bueno, el tiempo pasó y después terminaste también ocupando, digamos, responsabilidades dentro de la organización. O contanos un poco más de la organización. ¿Cómo es esa confederación de comunidades? Antes de meternos un poco en tus tareas, digamos. Porque también, o sea, yo entiendo que hay organizaciones de primer nivel, que son las comunidades, una federación, que son el conjunto de esas comunidades, y una confederación que son, ¿no?, las federaciones de las comunidades, ¿no? Eso sería orgánica básica. Muy básica, nivel 1. No, tiene esta particularidad. En realidad, la CONAIE, que es la Organización Nacional de Pueblos y Nacionalidades, funciona como un protoestado, en realidad, que tiene, en efecto, todos esos niveles, ¿sí? El núcleo básico es la comunidad, es decir... Uno nace afiliado, por decirlo de alguna manera. Mi comunidad se pertenece a tal organización de segundo grado, que en general se le llama uniones, sí, dependiendo de la zona, o asociaciones. Claro. Que sería como una cosa de o centros, digamos, dependiendo del pueblo, sí, que pueden ser entre 5 o 10 comunidades, hasta hay algunas uniones más grandes, tienen 35 comunidades, sí. Muchas de esas uniones, a veces hasta 30, 40, ¿sí?, conforman una federación provincial, ¿sí?, en donde están organizados regionalmente, ¿sí?, con esa división político-administrativa, y en otras que se configuran como pueblo, ¿sí? Entonces, más allá de si están en una provincia u otra, la organización es quienes se autodefinen de ese pueblo. A veces las federaciones tienen varios pueblos, ¿sí? Entonces tiene como esa diversidad, según un poco ahí la autodeterminación de la gente. Y esas uniones tienen poder, digamos, en los municipios, o sea, cargos, ¿no?, o los hospitales, manejan hospitales. ¿Cómo es, digamos, la organización después en el cotidiano de las necesidades de la sociedad? Digamos que en muchos casos, o en la democracia burguesa, sería el Estado. Y eso es siempre una disputa cuando se trata de pueblos indígenas, ¿no? Porque es como la tensión entre autodeterminación y esta especie de doble poder que siempre está un poco en tensión en relación a quién norma, ¿sí?, lo que se hace y cómo se hace, dónde vienen los recursos, ¿sí? Entonces, te puedo poner este ejemplo, ¿no? Porque tenés como este nivel de las federaciones y los pueblos, ¿sí?, que están además confederados en regionales y al final esas tres regionales que conforman la CONAIE, ¿sí? Entonces, la CONAIE son tres regionales. la CONFENIAE, que es la Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, la ECUARUNARI, que es la Confederación de los Pueblos Quichua, que es la regional de la sierra, y la CONAICE, que es la regional de la costa. ¿Sí? Entonces, esos tres confluyen. Entonces tenés como esta organización que tiene 5 niveles. Sí. ¿Sí? Dentro de las organizaciones, todo se maneja. ¿Sí? Hay una autogestión en todo nivel, ¿sí? Y también gestión De arriba para abajo y de abajo para arriba. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Creo que el ejemplo más evidente es el tema de la justicia. ¿Sí? Todas las comunidades tienen órganos de autogobierno, que es el cabildo, ¿sí? Uh-huh. O el consejo de gobierno de la comunidad. ¿Sí? ¿Eso fue siempre o es a partir de esta constitución que logran legitimarlo? No, esto más bien es en el proceso de reconstitución de comunas y comunidades, ¿sí? Que empieza 90. Con la reforma agraria. Porque ¿qué año fue la reforma agraria? La disputa por las tierras, sí. O sea, tenés como varios, dos momentos fuertes de reforma agraria entre los 60s y los 70s, ¿sí? Donde se comienza a disputar, ¿sí? La hacienda, porque hasta entonces los indígenas, ¿sí? En ese momento los indios, ¿sí? Le pertenecían a la tierra, ¿sí? Y había un modelo que era el huasipungo, donde las personas tenían que trabajar para la hacienda de manera gratuita a cambio de tener un pedacito de tierra donde vivir y cultivar. Un feudo, digamos, sí, básicamente. Un modelo feudal, sí, pero ya se llama el modelo el huasipungo, sí. Porque huasi es casa, pungo es el lugar. Entonces, por tener el lugar de mi casa, tengo que trabajar para el patrón, para el hacendado. Y obviamente una cosa extremadamente violenta. Sí, es una mezcla violenta entre feudalismo y esclavitud, digamos, más o menos. Por ahí también. Nomás, sí. Pero con esta particularidad, uh-huh, ¿no? Del mundo andino, donde además, digamos, la hacienda se aprovechaba de las características de supervivencia que le permitía a la gente tener relaciones comunitarias, ¿sí? Para, digamos, un poco intensificar las formas de explotación. Las haciendas, digamos, se rompen en estos procesos de la reforma agraria, ¿sí? Y como que quedan estas comunidades que no eran comunidades un poco liberadas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces viene, uh-huh, un proceso donde mucho, como fue de autodeterminación, de más o menos ver cómo nos reorganizamos en esto. Unos años bastante complejos porque 60-70 están las guerrillas todo por todos lados, digamos Colombia al norte con la FARC. Sí, pero con la particularidad de que en Ecuador no hubo proceso de lucha armada de esas características. Uh-huh. Hubo una cosa muy pequeña en relación y que, digamos, además no tenía una perspectiva más de, ¿cómo decir?, de democracia en armas, sí, así le decían, que era Alfaro Vive Carajo, era la organización, sí, digamos, que se declaró, digamos, en guerra contra el Estado, pero que no tiene una perspectiva de carácter revolucionario. O de toma del poder. No de toma del poder, sino de garantía de, digamos, ampliación de la democracia a partir del ejercicio de la lucha armada. Fue una experiencia muy pequeña, sí, y no muy masiva tampoco. Entonces, digamos, no fue determinante mucho en este proceso. Venga, pero me parecía interesante preguntar, ajá, si eran los 60-70, porque uno dice los 60-70 y sí, imagina. No, y de hecho esto fue en los 80s, no fue en los 70. Dijiste 60-70. La reforma agraria. Sí, bueno, los 80 está el Sendero Luminoso en Perú al lado también. Y la FARC. La FARC ya estaba del 64. Sí. Y extrañamente, esto es un fenómeno bien particular, uh-huh, esa experiencia no se trasladó al Ecuador. Sí, que obviamente siempre hubo influencia, no hubo, hay organizaciones de izquierda que tuvieron vínculos con la FARC, que tuvieron vínculos con Sendero, pero no penetró, digamos, la experiencia específica, política de los 80s del Ecuador, que, digamos, sin haber tenido un proceso fuerte de represión y dictadura, uh-huh, ¿sí? Sí tuvo gobiernos de una derecha que fue muy brutal, pero que no eran dictaduras finalmente, ¿no? O sea, uh-huh, eran gobiernos democráticos, pero de una derecha brutal. Sí, algo así como, y que básicamente quien lo enfrentó fue el movimiento sindical en ese momento. O sea, en los 80s el movimiento de trabajadores realmente era muy poderoso, ¿sí? Y a pesar de estar en los momentos más brutales, o sea, le ganaron 8 huelgas nacionales, ¿sí? Al gobierno de León Febres Cordero, que fue el más brutal. En ese periodo crece, digamos, acumula mucha fuerza este sujeto que antes no existía, que eran los indios. Sí, ¿sí? Siempre existieron en realidad. Sí, digamos, pero que no existía en el imaginario, ¿sí? Digamos que había sido de alguna manera organizado por el movimiento sindical, ¿sí? En cooperativas, uh-huh, agrícolas, pero no había un sujeto indígena que propiamente dicho, ¿sí? Eso digamos, empieza a reformular como tal, ¿sí? En los 80s, donde confluyen, ¿sí?, el acumulado de varias experiencias, ¿sí? Por un lado, el de la presencia de la iglesia con los, digamos, de la opción por los pobres, ¿sí? ¿La iglesia, cuál de todas las iglesias? ¿La católica? La católica, sí, uh-huh. La iglesia católica. Hay una fuerte experiencia en una provincia que se llama Chimborazo, con un cura que se llama Monseñor Leonidas Proaño, ¿sí?, que contribuye a organizar una de las federaciones más grandes de allá, que es la del pueblo Purúa, ¿sí? Hay un fuerte trabajo de los salesianos, con muchas contradicciones, digamos, que no vamos a poder entrar ahora, pero que contribuye a que el pueblo Shuar se organice, ¿sí?, y crea una de las federaciones más poderosas también, que es la Federación del Pueblo Shuar, y así en varios puntos del país, ¿sí? Y a partir de eso se van configurando, ¿sí?, entre los 70s y los 80s, las federaciones que ahora conocemos como las regionales de la CONAIE. Uh-huh. ¿Sí? Y además ahí hay una confluencia que es la confluencia de esta fuerza que va cobrando la izquierda en América Latina, ¿sí?, que no se da como experiencia guerrillera en Ecuador, ¿sí?, pero que obviamente hay organizaciones como el MIR, ¿sí?, y varias otras que, digamos, de repente un día se dan cuenta de que hay un montón de indígenas tomándose una plaza por un tema específicamente de lucha por la tierra o de una... Si viene el sujeto revolucionario de alguna manera. De repente empiezan a... Hay como, en términos marxistas. Sí. Empiezan a aparecer cosas y las organizaciones izquierdas también se van dando cuenta de que también ahí es donde tenemos que estar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ese es como el caldo de cultivo en el cual se generan las condiciones para el levantamiento del 90. ¿Sí? ¿El 90 y 91? No, el primer levantamiento es en el 90. ¿Y el segundo en el 91? El segundo es en el 92. ¿Qué fue lo que...? ¿Cómo es un levantamiento? Porque... ¿Qué es un levantamiento? Sí. Es como así como acá en un momento se creó el piquete como forma de lucha específica, ¿sí?, del sujeto trabajador desocupado. No me va a decir que el piquete en realidad lo inventaron los ecuatorianos. No. Ah, está. Podemos seguir. Eso lo podría decir un argentino. No. El levantamiento tiene esta particularidad, ¿no?, que es que son las formas en las cuales los pueblos indígenas, ¿sí?, encuentran su manera de aparecer, ¿sí?, en la vida pública de un país que los negaba, ¿sí? Entonces lo que hacen es, en paralelo, cortes de vías, ¿sí?, en todo el país, cortes de rutas, paralización, ¿sí?, y sobre todo el no mandar alimentos a los mercados. Sí. De sus propias productos. Los productores, los campesinos. Ajá. Son los productores. Sí, porque además en ese tiempo el movimiento indígena tenía una característica todavía más campesina que ahora. Ahora, digamos, tiene una presencia mucho más urbana que antes, porque obviamente va cambiando. Ganaron espacios, digamos. Y también va cambiando socioeconómicamente, entran en la misma afluencia que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Que cada vez hay más gente en las ciudades y también los indígenas se van a las ciudades, entonces el movimiento cambia. Sí, pero en este momento la composición era todavía más específicamente campesina que ahora. Sí, entonces, digamos, la forma de lucha es no enviar productos a los mercados. ¿Y por qué se produjeron estos levantamientos del 90-91 o características generales, obviamente? Bueno, complejo, la característica, ¿no?, central del levantamiento del 90, ¿sí?, es un tema de lucha por la tierra, ¿sí? Primero, lucha por la tierra, es decir... Pero no es que no están más los hacendados. El tema es que las... Deja muchos rezagos, ¿sí?, de conflictos de tierra sin resolver. La última reforma agraria. Claro. La salida que le da el Estado a la última reforma agraria es una reforma agraria de mercado, es decir, da instrumentos para compra de tierras, ¿sí?, a las cooperativas que iban organizando los indígenas campesinos, pero eso obviamente entra en crisis en muchos casos, ¿no? Entonces no se resolvía el problema de la tierra y eso va generando un nivel de conflictividad que se acumula durante todos los 80. Entonces la primera consigna del levantamiento del 90 es ni una hacienda más en el Ecuador, ¿sí? Y detrás de eso vienen una serie de... ¿Cuánto dura el levantamiento? Todos los cortes que no mandan comida, tal. Y es un levantamiento que dura, si no me equivoco, duró como 20 días, ¿sí? Sí. Pero una paralización descomunal, ¿sí? Pero además se acumulan demandas en eso, ¿no? Entonces aparece la demanda por la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Porque en ese momento también el problema es que los pueblos indígenas no pueden recibir educación en su propia lengua. Entonces digamos, no había escuelas en las comunidades y además la única educación a la cual podían acceder era la educación hispana. Y ahí aparece el tema de la salud, los múltiples sí. cosas que uno podría demandar, ¿sí? Y es la primera vez durante ese levantamiento que Luis Macas, quien era en ese momento el presidente de la CONAIE, habla del tema del Estado plurinacional, ¿sí? Entonces, en una de las, digamos, de los momentos públicos de negociación, digamos, con el gobierno, en el discurso Luis Macas habla de la necesidad de construir un Estado plurinacional. Que obviamente en ese momento no había ni un debate sobre el tema, ¿no? Pero aparece el concepto con toda la fuerza y se convierte como en una especie de articulador de todo este conjunto de demandas, pero que finalmente empiezan por una cuestión muy claramente de clase que tenía que ver con la propiedad de los recursos productivos. Sí. Bien, y después, imagino que después del 92, medio como que salen de vuelta por... En el 92 empieza todo esto por... Porque ahí contaste en el 90. Sí, este fue el primer... la particularidad también fue que en ese momento lo hicieron unos días antes de las elecciones. Entonces la disputa era en contra del Estado directamente. Ah, es buenísimo. ¿No? O sea, paralizan las elecciones. Vamos, Ecuador, ya. O sea, estuvo muy bien pensada la jugada, sí, la verdad. Sí. Claro, ponen en crisis un poco al sistema democrático porque en esas condiciones no puedes llevarte adelante unas elecciones. O sea, le obliga al Estado, ¿sí?, a reconocer que este sujeto que hay que darle, digamos, pararle bola a todo esto que está pasando, ¿sí? Porque, claro, o sea, quedaba en jaque todo lo que sigue, ¿sí? Y obviamente es un momento clave porque es donde empieza todo a intensificarse, digamos, como la penetración de políticas neoliberales. Entonces es como vamos de la avanzada, pero sabemos que se está viniendo todo lo otro. Y en el 92 comienza todo con una gran marcha de las nacionalidades amazónicas, sí, porque el levantamiento del 90 tuvo una característica que fue más de la sierra. Luego tenemos un segundo momento que es de los pueblos amazónicos, sí, que es por la titulación de sus territorios, ya, porque no tenían titulación de los territorios, sabían dónde estaban, pero había un advenimiento muy fuerte de la industria petrolera y para frenar eso, ¿sí?, hay una exigencia de que les sean reconocidos sus derechos territoriales. Y a raíz de eso, en el 92, se provoca como la primera gran, digamos, titulación en masa de territorios amazónicos. Fue una cosa bestial también. Son millones de territorios que se titularon. Y un poco creo que también en el acumulado del miedo que le generaba al Estado la posibilidad de que vuelva a haber una movilización del talante de la que se venía gestando. Y bueno, de ahí en adelante, digamos, la CONAIE, ¿sí?, el movimiento indígena, se constituye como en un actor que es un referente muy fuerte para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Sí, obviamente a todo el mundo le flasheó que de repente ocurra loco. Esto. Yo pienso, o sea, la verdad que no sabía que íbamos a terminar hablando de la historia de Ecuador, la historia reciente, me parece re interesante, pero uno piensa el levantamiento indígena de los 90 y uno piensa en el EZLN, toda la merchandising del comandante Marcos, o sea, que reivindico la lucha de los compañeros de México, pero yo no tenía ni idea de ese levantamiento en las elecciones de Ecuador en el 90 y en el 92, digamos que el 94 fue el zapatismo, la larga noche de los 500 años, digamos, o sea, tenemos hasta el eslogan metido, digamos, culturalmente. Y qué interesante, no sé, a mí me parece fascinante poder también haber transcurrido un poco esta parte de la historia, una historia que, bueno, está en estos dos primeros grandes triunfos, después Ecuador cambia su moneda al dólar también, y hay todo un proceso a la par del mundo, donde se había caído el muro de Berlín, el fin de las ideologías y el neoliberalismo que dijo, acá ponemos quinta a fondo. Ajá. Y un proceso así como bastante, ¿no? Yo tratando 90, de mirar como históricamente qué pasó en los 90s, me parece que es importante, tal vez uno para entender por qué esta diferenciación de lo que pasa con los zapatistas en la percepción, ¿sí? Sí. Que ahí tiene que ver mucho con, digamos, la construcción de una estrategia política por parte de la CONAIE que fue muy diferente, ¿sí?, a la de los zapatistas. Sí, sí. Primero porque la CONAIE siempre se lanzó, digamos, a querer, y también por el tamaño del Ecuador, ¿no?, ¿sí?, a disputar el espacio nacional, ¿sí?, cosa que en México creo que no es posible, digamos, en la condición de los compañeros, digamos. No, si es más vasto el territorio y y además tuvieron que elegir por las armas, digamos, ¿no? Ajá. En el caso de la CONAE, digamos, este cimbronazo que genera la presencia del movimiento indígena, ¿sí? Uh-huh. También se da en un contexto en el cual aparece todo este advenimiento de políticas neoliberales y donde, digamos, en mi análisis hay como varios ensayos de formas de dominación, ¿sí? Con distintos tipos de gobierno, ¿sí? Entonces, después de eso hay un gobierno socialdemócrata, hay un gobierno más liberal, hay un gobierno de derecha abierta y empieza este proceso que, pues, así, te vas a acordar de una serie de caídas de gobiernos muy seguidos durante todos los 90. O sea, en Ecuador. Sí, se tiraron abajo 8 gobiernos seguidos. O sea, a nosotros nos parece muy emocionante lo que pasó en el 2001. Los chabones tenían un 2001 cada 8 meses. Sí, o sea, los 90 son así en ese país. Argentinazo le acaba de decir que soy uruguayo, porque si fuera argentino a lo mejor me enojaba un poco. Entonces, claro, tenés un nivel de movilización social muy, muy alta, ¿sí? Y un fracaso de todas las formas en que, digamos, las clases dominantes tratan de reconstituir, ¿sí? Su hegemonía. Entonces, en ese proceso hay como diferentes ensayos de qué es lo que pueden hacer y finalmente el caso de la CONAIE opta por una estrategia que es la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Sí, y disputarse el Estado por dentro del Estado. Sí, ahí en el 96 que se crea el Pachakutik, sí, en el 98 son elecciones y la propuesta del Pachakutik era tomarse los gobiernos locales a través de las elecciones seccionales, sí. Entonces, muchísimos compañeros entran a elecciones, sí, y ganan. O sea, en ese momento ganan como 200 gobiernos locales. Sí, una cosa media rara entre el zapatismo y Kurdistán, ¿no? Algo así. Más parecido a los kurdos, sí, uh-huh. Que lo del zapatismo. Realmente ahí bastante parecida la estrategia, sí. Pero obviamente con límites en otras cosas, ¿no? Porque, digamos, el Estado también es difícil, el Estado te mete en su dinámica, sí. ¿No? Entonces también entra en un periodo de muchas contradicciones el movimiento indígena. Te voy a hacer una pausa, vamos a una pausita musical y ya seguimos que estamos dándole rosca y se nos cansan los oídos. Yo estoy la verdad que muy... me parece muy entretenido, todo es todo nuevo, entonces me gusta porque no conocía nada y ahora conozco un poco más de la realidad de otro pueblo hermano de latinoamericano como es el de Ecuador. And then there was all these musicians. Bueno, seguimos en otro programa del Día Global de Construyendo la Agenda Internacional y aprendiendo bastante hasta ahora de nuestro país hermano Ecuador. Nuestras vías de comunicación son 384-939434. Nos pueden escribir por WhatsApp también. Y también estamos en las redes sociales. Tengo una página web, nos pueden escuchar por TuneIn, Cooperativa Voces, Cooperativa Radio Voces. En las redes sociales. Y bueno, seguimos acá con Soledad Bogliano, que vive hace 10 años en Ecuador, que nos está contando cosas increíbles. Por mí, desde mi ignorancia de no conocer la historia de Ecuador o la historia reciente, en verdad, me parece muy interesante poder compartir con la audiencia los procesos de los movimientos sociales y en particular el movimiento indígena. En Ecuador, que bueno, ahí nos estás contando un poco cómo surge después de derrocar 8 gobiernos en 5 años, ¿cuántos? 6 años. Sí. 5 o 6 años, después de que nos diga que el 2001 ellos lo hicieron 8 veces en 5 años, pueden escuchar, volver para atrás del audio, nos contaste que crearon una organización política y se presentaron no a las elecciones nacionales, sino al querer cooptar ser parte, o no sé cuál es la palabra correcta, que como la pensaron estratégicamente, de estar, digamos, en los municipios, o sea, como un de abajo más que de abajo, de arriba para abajo, digamos. A lo mejor otras organizaciones políticas, incluso ahora, hoy en día en Argentina, piensan en ser diputado, no sé qué, estar en los cargos ya en el Congreso. Y acá es medio que al revés, no les interesaban esos cargos, sino les interesaban la parte más local. O sea, también se presentaron, o sea, ganaron diputados en ese momento. Uh-huh. Y tuvieron un candidato a presidente que no ganó, digamos. Pero lo central de la estrategia era justamente esto de poder controlar desde los territorios. Y sí estuvo pensado en su momento como una estrategia de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, ¿cómo podemos generar esto que yo llamaba los gobiernos locales alternativos? ¿Sí? Como una forma de ir gestando otros procesos de sociabilidad, una política pública distinta y ir construyendo desde abajo. ¿Sí? Y obviamente, como te decía, eso también se encontró con un montón de contradicciones, que también creo que es parte del por qué tal vez hay como esta especie de como contradicción con la experiencia zapatista. ¿Sí? Porque mientras que hay algunos compañeros como que valoran mucho, digamos, los procesos de autonomía del zapatismo, ¿sí? Sí. Obviamente es como contradictorio con, si se quiere, con un autonomismo más puro, ¿no? Este proceso que hizo la CONAIE, que obviamente fue más, o sea, es más difícil y en muchas cosas también fracasó, pero al mismo tiempo le puso una experiencia muy fuerte porque finalmente son una fuerza política real, ¿no? Y sí, es discutible eso. Ay, ¿no? No creo que sea... si lo podemos abrir ahora esa discusión porque está muy grande. Sí. Sí, pero es un poco como para contrarrestar, porque en efecto para mí son las dos experiencias más interesantes más fuerte, de ese periodo que vienen de pueblos indígenas. Claro, ¿sí? Exacto, eso estamos de acuerdo. Entonces, claro, ahí hay siempre discusiones y comparaciones que a mí me parecen en realidad bien interesantes para pensar como el qué hacer ahora. Ahí tenés dos casos muy concretos, ¿sí? Sí. De ejercicios de la política distintos, ¿sí? Con... Sí, no la banalidad de pensar quién tiene la verdad o cuál es lo mejor. A eso sino me refería. Las distintas estrategias que se trazaron, porque son dos movimientos que siguen existiendo hasta hoy en día, con sus virtudes y sus falencias. Y bueno, en el caso de Ecuador, una de las falencias, uh-huh, digamos, más fuertes fue que... O sea, bueno, Pachakutik nunca fue únicamente movimiento indígena, ¿no? O sea, cuando decimos que se llama Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País, sí, es porque muchos movimientos sociales, ¿sí?, conforman este partido que vendría a ser como una especie de movimiento al socialismo en Bolivia. Sí. ¿Sí? Y uno, digamos, de los errores garrafales estratégicos es, digamos, la alianza en su momento con Lucio Gutiérrez, que para muchos, cuando ocurrió, digamos, que gana Lucio Gutiérrez la presidencia, digamos, con el apoyo de Pachakutik. Ajá. Aparecía como una de las primeras posibilidades de que los movimientos sociales lleguen al poder en los países, en nuestros países, digamos, antes de que siquiera pensáramos en esto del socialismo del siglo XXI, ¿sí? Para muchos fue como, bueno, una primera experiencia que obviamente fue un fracaso garrafal terrible, digamos, porque finalmente Lucio fue, digamos, uno de los principales promotores del neoliberalismo en Ecuador, y que obviamente eso fue un cachetazo para la CONAIE. O sea, al día de hoy, digamos, los compañeros se lamentan, digamos, por esas decisiones, pero también dice, bueno, es la experiencia que hicimos. Fueron nuestros primeros pasos en la disputa, sí, política real. ¿Eso en qué año fue la elección de Lucio? Si no me equivoco, fue en el 90... Perdón, estas cosas nunca me acuerdo. No, lo podemos googlear igual, no pasa nada. Podemos googlearlo porque... 98, ponele, por cómo viene tu relato. Creo que fue un poquito más adelante. Pero finalmente lo que le toca a la CONAIE fue romper, digamos, con el gobierno de Lucio, más temprano que tarde, ¿sí? Justamente por todas estas contradicciones. Pero le pasó lo que le pasa a la mayoría de las organizaciones, que le ha pasado recientemente, con la participación en gobiernos, ¿no? Con mayor o menor contradicción tiene un costo político, digamos, la presencia en, digamos, coaliciones de gobierno donde, digamos, no hegemonizamos la política real. Fue presidente de enero del 2003 al abril de 2005. Actualmente es líder de la agrupación política Sociedad Patriótica según Wikipedia. Ajá, exacto. Tiene 62 años ahora. Sí. En este momento. Bastante joven, entonces. Coronel Lucio Gutiérrez, sí. Cuando fue presidente. Ajá. Uh-huh. Bueno, y durante ese periodo también fueron todas las luchas contra el TLC. Es decir, rompe la CONAI fuertemente el tratado de ALCA, sería, ¿no? El ALCA y un tratado de libre comercio específico. Sí, a los del Pacífico. Uh-huh. Los que vendían. Que son como los antecesores al. ¿Cómo se llama? Tratado del Pacífico. Sí. Bueno, entonces, bueno, eso obviamente tuvo un costo muy fuerte. Político para la misma CONAIE, uh-huh, y socialmente, digamos, en términos de cómo es lo que implicó todo ese acumulado que tenía el movimiento indígena frente a la sociedad, obviamente sufrió un cimbronazo bien fuerte. Pero, digamos, en términos de proceso más general, más allá de lo que pasara específicamente con la CONAIE, ¿sí? En efecto, seguís teniendo un nivel de movilización social muy alta que se expresa, digamos, en el hecho de que en todo ese periodo no se pudieron implementar los tratados de libre comercio, ¿sí? Hubo movilizaciones nacionales muy, muy fuertes, ¿sí? Y lo que siempre cuando analizamos esto decimos, hay como una especie de crisis de hegemonía permanente durante ese periodo, ¿sí? Que hace que... Yo acá estoy viendo. ¿Qué? Lucio tuvo 2003 a 2005. Uh-huh. Después de 2003 a 2007 hay otro presidente, no sé cuántos hay. Y recién en el 2007 está Rafael Correa, que ya es todo, todo el mundo conoce, ajá, ahí, qué sé yo, fachero, tal. Y está 10 años, sí, como presidente. O sea, teníamos de los 90 8 presidentes en 5 años. Y después 10 años que del mismo. Lucio también, no sé si tiene un mandato, 2 años, un mandato es medio poco, ¿no? Claro. Pero que se fue. Se lo bajaron. Lo bajaron. Me hace una seña como que... está vivo el chico. Está vivo el hombre. Me hace como un hacha ahí. No. Cayó. Y después de 2 años, sí, y recién Rafael Correa... ¿Cómo es el proceso de Rafael Correa en Ecuador, visto desde Ecuador mismo? O sea, Rafael Correa es un poco un outsider de la política cuando llega, ¿sí? O sea, de todo este proceso, digamos, donde se venía como... ¿Es el Donald Trump de izquierda 10 años antes? Y más o menos, porque él fue ministro de finanzas en el gobierno anterior, ¿sí? En ese periodo, digamos, tiene como un discurso tirando a la izquierda, de soberanía económica, digamos, y se articula a los espacios de izquierda, ¿sí? Como de la socialdemocracia izquierda, que ya... previo al 2007, viene buscando configurar una alternativa política, ¿sí? Que, digamos, pudiese como tomar todo este acumulado de crisis que venía de los últimos 10 años, ¿sí? Para configurar un gobierno. Entonces ahí se crea lo que llamó Alianza País. Sí. Sí. Bueno, Alianza País es un poco la confluencia de todo esto anterior, digamos, todos los que estaban enojados con todo el mundo, y hay un grupo de intelectuales que, digamos, logra construir esto y lo toman a Rafael Correa, digamos, como una figura que tenía una especie de presencia social fuerte, ¿sí? Que no parecía como un hombre de la vieja política, ¿sí? Y lo... Hablaba bien, era bonito. Tal cual. Pensemos 2007, ya Chávez está hace 10 años que está en el gobierno, en 9. Aquel kirchnerismo en Argentina está en 2003, ya tiene 5 años, segundo mandato. Sí. Bueno, el Frente Amplio también ganó las elecciones hace un par de años. Creo que estaba Lula en Paraguay, si no me equivoco, más o menos por ahí andaba. Lugo no sé si estaba allá. Pero bueno, ahí. Por ahí. No, todavía, creo que luego todavía no estaba. Pero en digamos, el esplendor es como. De los en el esplendor. Del progresista de Latinoamérica. La búsqueda justamente Lula, es. No sé quién me estoy olvidando. En Chile, no sé, porque Chile en realidad es raro, porque Chile siempre anda entre la concentración y algún facho que, ajá, que se van cambiando desde los 90. Ajá. Entonces, bueno, un poco buscando como subirse a lo que hoy están los politólogos llaman la marea rosa, ¿sí? Del progresismo latinoamericano, digamos, se genera como este espacio, ¿sí? Que llamó Alianza, sí, País, que gana las elecciones a full cómodamente, sí. ¿Sí? Y que lo primero que hace el gobierno de Alianza País es disolver la asamblea, disolver el poder legislativo, sí, el parlamento, para convocar a la asamblea constituyente, que es la onda, la moda del momento después de la de Chávez. generar procesos. Bueno, no nombré Bolivia, también está Bolivia sí. en esplendor. En efecto, entonces ahí, digamos, se convoca la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente fue un proceso, en realidad, bien participativo en términos... Que ahí es donde entras vos. Ahí es donde yo llego por allá, sí. Bien, o sea, bien interesante lo de Ecuador en realidad en términos de que realmente la Asamblea Constituyente fue un espacio para que la sociedad debata el modelo de desarrollo que hacemos con este país, sí. Y aparecen cosas innovadoras, o sea, ahí se inventa esta cuestión de los derechos de la naturaleza, que es un, digamos, esa sí que es una iniciativa bien ecuatoriana. Entonces, que vos decís que es muy distinto, perdón que sí. te interrumpa, pero vos cuando decís... muy participativas. Las otras asambleas constituyentes vos hiciste como un comparación, digamos, de lo que fue en Bolivia y Venezuela, los procesos como muy distintos o... No, ahí no, pero yo no... Porque este sería el último, ¿no? Sí, no te sabría, no podría hacer una comparación objetiva porque yo no estuve en los otros procesos constituyentes, sí. pero realmente, o sea, en Ecuador el proceso constituyente se hizo en una ciudad que se llama Montecristi. ¿Sí? Y todas las organizaciones estaban instaladas en Montecristi y participando todos los días de las mesas temáticas y con así un montón de gente dedicada, digamos, específicamente a esto. Y, digamos, por mucho tiempo fue un debate como muy rico respecto de lo que las organizaciones tenían para poner ahí, ¿no? Y los temas fuertes, digamos, que se nos interesaban en ese tiempo fueron colocados, si se quiere, en la constituyente. Los temas de los territorios, los temas de la plurinacionalidad, el tema de la interculturalidad, el tema de la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. O sea, como los grandes debates, ¿sí? Que parecían como los más avanzados uh-huh. en ese periodo. Todos fueron ampliamente discutidos, ¿sí? Sin embargo, ya en el proceso constituyente veías contradicciones que empezaban ahí a aparecer. Sí. ¿Contradicciones de qué tipo? Por ejemplo, una de las discusiones que fue como de las más neurálgicas y que generan más conflictos, ¿sí? Fue el debate sobre el tema de la consulta previa libre e informada. ¿Cómo? ¿Libre e informada? La consulta previa es un derecho que tienen pueblos y nacionalidades, ¿sí? Uh-huh. A ser consultados ante cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios o su existencia. ¿Sí? Uh-huh. Como una petrolera, una minera, por ejemplo, un proyecto petrolero. ¿Sí? Entonces, en Ecuador no hay minas, por ejemplo, ¿no? ¿Puede ser? Ecuador es el único país de todo el cordón interandino que no tiene minería a cielo abierto. Porque la gente nunca lo permitió. No permitió, digamos. Sí. Eso sí sabía. Eso sí sabías. Entonces, hay una discusión donde se plantea que en la Constitución se coloque que los proyectos tienen que tener consentimiento previo, libre e informado, y no solo consulta. Y eso, digamos, salta a las tapas de todo un sector, ¿sí? Que plantea que eso no se puede hacer, y eso provoca la renuncia del presidente de la Asamblea Constituyente, que era Alberto Acosta, el economista Alberto Acosta, ¿sí? Que era una de las figuras fuertes de Alianza País. Sí, pero ahí es donde empieza a haber como estas tensiones respecto de, digamos, ese deber ser ideal, medio más uh-huh. utópico, sí, que estaban planteando obviamente los movimientos sociales, y donde empieza ya a aparecer la realpolitik de esto del Estado esto mismo, digamos, la razón de Estado sí. Empieza a imponerse, sí, entonces. Obviamente se avanzan muchas cosas en términos de derechos, pero ya se empieza a vislumbrar en la constituyente lo que iban a ser las contradicciones posteriores. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo tuvo el proceso de la constituyente? Fue casi un año uh-huh. de proceso constituyente, ¿sí? En el 2009 se aprueba la... Por referéndum, ¿sí? Sí. Se aprueba la constitución, ¿sí? Y... también se aprueba muy masivamente. Ya en ese momento algunas organizaciones empezando a plantear las contradicciones, incluso algunas que plantearon votar no, sobre todo por el tema este del consentimiento previo libre e informado. La CONAIE hizo campaña por el sí, claramente. ¿Qué pasó? Ahí, el CONAIE entonces me decías que sí iba por el sí. Claramente hizo campaña uh-huh. por el sí. O sea, su lectura era que, aún con sus contradicciones, se ganaba mucho, digamos, con esa. que en efecto, en términos, digamos, de los de la agenda del movimiento indígena, realmente sí avanzaba mucho. Bueno, entonces se da la de la constitución, ¿sí? Hay nuevas elecciones donde vuelve a ganar claramente Correa. Con el 60%, sí. Sí. Hay una nueva asamblea legislativa, que ahora ya no son, ahora es una sola asamblea legislativa. Unicameral. Unicameral. Malísimo. Y empieza el proceso, digamos, de lo que ya es en llevar adelante, digamos, el proyecto, como decían, ¿no? Y toda la legislación secundaria, que ahí es donde yo realmente, digamos, me incorporo con ya más concretamente, CONAIE. Sí, a trabajar allá. ¿Y qué haces? ¿Cuál va a ser tu rol en la CONAIE a partir de ese momento, 2009, 2010? En ese periodo hay todo este proceso de... empieza a haber a discutirse legislación sobre tierras, legislación sobre aguas, legislación sobre modelo de economía popular y solidaria, etcétera, ¿sí? Entonces ahí yo trabajo como en dos vías. Una es acompañar, digamos, todo lo que era el análisis y, digamos, ir construyendo propuestas alrededor de esto. Y la otra, todo un apoyo técnico sobre, digamos, cuestiones de proyectos, más de, digamos, del funcionamiento propio de la organización alrededor de los temas que yo manejo, ¿no? Entonces empieza un periodo como muy intenso en función de eso. Hasta donde yo sé, más o menos, de esto que siempre comentamos que nos cuesta un poco saber de lo que pasa en Ecuador, la CONAIE apoya la constituyente, pero esa relación se va deteriorando. Uh-huh. ¿Qué es lo que lleva a que esa relación empiece a entrar en conflicto con este gobierno, uno de los gobiernos progresistas, de los que más podemos decir? Viste, hay unos que, viste, el Frente Amplio de Uruguay es progresista, pero está ahí nomás, y el kirchnerismo igual, pero está claro que Bolivia, Ecuador y Venezuela, y un poco Brasil, son los más progres, digamos. Mira, el primer conflicto que hubo con el gobierno de Correa, sí, no fue específicamente la CONAIE, pero donde fue la primera gran represión, ¿sí? Fue en el 2008, durante el mismo periodo de la constituyente. Hay una fuerte represión en una zona de la Amazonía que se llama Dayuma, por un levantamiento por temas petroleros. Uh-huh. ¿Sí? Fue una cosa que quedó muy como oculta e invisible, ¿sí? Pero un poco mostró lo que podía llegar a pasar después, ¿no? Y el conflicto donde se abre realmente la relación del movimiento indígena con Correa tiene que ver justamente con la ley de aguas. El tema del agua es ultra neurálgico para los pueblos de la sierra, ¿sí? El control sobre el agua define la subsistencia de las comunidades. Hay un tema muy fuerte de autogestión, ¿sí? Con el agua, porque en general la gente lo que ha hecho fue autoorganizarse para hacer canales que miles de kilómetros, o sea, tenés una infraestructura hídrica gigantesca generada por la propia gente, ¿sí? Y mucho de eso gestionado también a partir de las juntas de aguas autoorganizadas por las comunidades, ¿no? Entonces, para la ley de aguas era muy importante algunos temas clave, ¿sí? Que había propuesto el movimiento indígena, entre ellos todo lo que tenía que ver con el proceso de desprivatización del agua, porque a nivel de acaparamiento y privatización de las concesiones, muy, muy grande, ¿sí? Pensá que Ecuador es el país tiene más de 1 millón de hectáreas de monocultivo de banano, todo eso es con agua, con riego, ¿sí? Entonces estamos hablando de un acaparamiento grosero, ¿sí? Del agua, y eso lo podés replicar, digamos, en todos los espacios donde hay agroindustria. Tenés además un tema muy muy fuerte respecto de la disputa por los recursos para infraestructura de agua que garantice que no solo que le puedan quitar a las haciendas el agua, sino que esto llegue a que la agricultura campesina pueda tener los recursos necesarios para seguir subsistiendo. Y después tiene todo el tema de la gestión, que acá es donde realmente se pudre todo. Hay una discusión fuerte sobre quién va a tener la rectoría sobre el agua, ¿sí? La aspiración del movimiento indígena siempre fue que sobre los recursos estratégicos como el agua se pudiese definir un consejo plurinacional e intercultural del agua, ¿sí? Que fuera el órgano rector, ¿sí? De la política hídrica. Sí. ¿Sí? A esto hay una decisión que viene directamente desde el presidente, de decir, eso no se puede hacer. ¿De qué país? ¿Del presidente de qué país? De Correa. No, sí. Puede ser otro. Bueno, ahí ya no podría tener tantos detalles, ¿sí? Bien. Pero ahí es una disputa ya de ese nivel, donde definitivamente la rectoría la tiene que tener el Ejecutivo, ¿sí? Y no puede haber un organismo intermedio donde haya otros actores, ¿sí? Que no sean únicamente el Poder Ejecutivo, que definan la política del agua. Parece una cosa menor, pero en el fondo no lo es, porque era la primera discusión que se daba sobre cuál iba a ser el carácter, o sea, en lo concreto, en lo material, cuál iba a ser el carácter del Estado. Si iba a haber un cambio estructural en la forma en que se organiza el Estado y se le dé, digamos, este... Voz y voto a pueblos y nacionalidades, ¿sí? Que en realidad no era solo, digamos, una cosa indigenista, porque en ese orden de cómo estaba planteado lo plurinacional había una representación gremial, o sea... La idea era tener múltiples actores referentes, sí, con una comunicación con la base, ponele. Sí. Y donde realmente haya, digamos, este carácter plurinacional también se trasladara a las formas de gestión y de toma de decisiones en los territorios, ¿sí? Sobre todo lo que tuviese que ver con el agua. En esto no hubo, hubo muchos márgenes de negociación en muchos temas que tenían que ver con la ley, ¿sí? Incluso en esto de definir sí que el agua es un derecho humano, que hay que respetar el derecho humano al agua, muchas cosas. Pero lo que no había posibilidad de discusión era respecto de quién iba a tener la rectoría, ¿sí? Y eso fundamentalmente tiene que ver porque, digamos, lo que venía después era, digamos, una política de recursos estratégicos en la cual el control del agua iba a ser clave, porque después empezaron a construir como 8 hidroeléctricas muy grandes, se promovió la agroindustria de manera brutal, ¿sí? Se estaba planteando. ¿La industria de soja o de bananos? No. Allá la agroindustria es banano, palma africana, palma aceitera, es lo mismo que se cultiva en Colombia. Sí. Bueno, donde entran paramilitares, atrás entra palma. Sí. Sí. Entonces, palma aceitera. Hay otras agroindustrias como la del brócoli en la sierra que requieren mucha agua, ¿sí? O sea, el agua iba a ser un recurso estratégico que no podía estar, digamos, en la lógica, sí, digamos, sí, de un modelo no desarrollista, no estaba en negociación esa posibilidad, claro, ¿sí? Exacto. Y peor cuando otro de los temas que estaba ahí era el tema del cuidado de los páramos frente a la posibilidad de minería, ¿sí? En las zonas donde hay oro y cobre, ¿sí? Claro, que necesitan agua para... No es tanto por eso, sino porque los páramos, que es donde se genera el agua, sí. ¿Sí? Donde es la captación natural del agua, son las zonas también donde hay más oro. Entonces, todo esto estaba en discusión a partir de este tema en particular, es quién va a decidir, ¿sí? Entonces, esto, digamos, llega a un punto cúlmine donde la CONAIE se moviliza en contra de... O sea, en contra de la ley de aguas que iba a ser aprobada, la CONAIE se toma la asamblea, ¿sí? Ahí quedan medio secuestrados los asambleístas durante una noche, ¿sí? Y es la primera represión pública, digamos, del gobierno de Correa. ¿Sí? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2009. Ah. Sí, o sea, todo esto, la mayoría... Con la constitución nueva ahí a flor de piel. Claro. O sea, entre 2009 y 2010 hay un nivel de movilización fuerte, de sobre todo el movimiento indígena. Otros sectores organizados, así como más el sector específicamente campesino y los sectores urbanos, no, digamos, siguen alineados con el gobierno, ¿sí? Pero, digamos, desde el sector indígena, que tenía como estos otros niveles, sobre todo con el tema del carácter del Estado, ¿no? Que había una demanda más profunda respecto a qué es lo que iba a pasar, no hay conformidad con la propuesta, digamos, que se articula alrededor del socialismo del siglo XXI por estas cosas, ¿sí? Entonces, no había un planteamiento respecto de que el buen vivir no es solamente definir un modelo de desarrollo un poco más equitativo, ¿sí? Sino que lo que estamos planteando es, estamos queriendo redefinir las bases del Estado. Sí, no, eso no puede quedar para después. Eso tiene que ser ahora. Claro. Entonces no podemos constituir un nuevo Estado que en realidad es la misma forma del Estado anterior, ¿sí? Con otros sujetos en el medio. Uh-huh. Entonces esa es un poco la disputa que organiza esta divisoria de aguas tan temprana y que por ahí muchas organizaciones del resto de América Latina no entendieron. O sea, cuando la CONAIS, digamos, se moviliza porque en una reunión del ALBA que se hizo en, sí, Otavalo, ¿sí? Claro, el resto de los compañeros no entendían, Sí, pero lo que estaba de fondo era, nosotros no estamos ahí. O sea, están construyendo esto por fuera de lo que nosotros estábamos planteando. Bueno, seguimos acá con Soledad Bogliano, politóloga, casi politóloga, antropóloga. Ya estamos como pasado bastante tiempo, pero vamos a seguir charlando un último bloque, como para ver si llegamos un poco a hablar ahora en un próximo bloque de qué está Ecuador hoy. Con, bueno, Lenin, Correa no está más, vive en Europa y tal. Así que vamos a un temita musical y ya volvemos. Otro programa del Día Global. Estamos en un programa especial hablando 100% de Ecuador. Ya hemos pasado por la historia de Ecuador. Bueno, un poco la cómo llegó Soledad, la Sol, a estar ahí en la CONAI, que fue un poco en el marco de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Y también cómo rápidamente, entre este proceso de reformulación del Estado, un Estado plurinacional, ahí nomás, a la vuelta de la esquina, ya empezaron los primeros conflictos con la Confederación Indígena de Ecuador, de la que forma parte, y que, bueno, no estaba en discusión realmente todo un proyecto de país de cómo conducirlo, o eso es el planteo que está haciendo acá la compañera, sino que en realidad había algunas cuestiones como el agua y el modelo productivo desarrollista de monocultivo que no estaba en discusión. Eso ya iba a seguir haciendo como venía haciendo en todo el resto de Latinoamérica y como viene siendo desde la colonia. ¿Es así o no? ¿Más o menos? Más o menos eso, sí. Y bueno, y apurándonos un poco por los tiempos de la radio y eso, bueno, pasaron varios años, siguen habiendo conflictos naturalmente. De hecho, sí, algunos han llegado acá o por lo menos a mis oídos. Pero este proceso de 10 años de Correa culmina con un predecesor, que es Lenin Moreno. Y que, bueno, otro que... Otro problema. Otro progre que le da la espalda a Correa rápidamente, que casi que ni se entiende, o por lo menos acá no llega la información como para rápidamente... Bueno, tampoco conocemos tanto el proceso de los últimos 20 años de Ecuador como para poder llegar a un análisis donde uno pueda dar una opinión, digamos, al respecto. ¿Qué es lo que pasó ahí con... Casi no ganan las elecciones, bastante reñidas las elecciones... Sí. Y gana Lenin y sigue el progresismo en Ecuador y a los dos días parece que no. Bueno, te hago así como... los 10 años creo que son los mismos conflictos que en cualquiera de los otros países. Uh-huh. Modelo de desarrollo, o sea, al final niveles muy altos de criminalización hacia la última parte del gobierno de Correa. Esto para un poco entender el malestar social que se generó, ¿sí? Que... Por eso es muy parecido a lo que pasó en Bolivia también en los últimos años, solo que con una salida diferente, creo. ¿La CONAI apoyó a la elección de Lenín Moreno? No. ¿A quién llamó a votar? No llamó a votar a ningún candidato. Pero tampoco llamó a no votar. No llamó a no votar, pero no llamó a votar por ningún candidato. Considerando que los candidatos a la presidencia, uno era Lenín Moreno, que era el candidato claramente aupado por Correa, ¿sí? Uh-huh. Y el otro era Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso es el dueño del Banco de Guayaquil. Sí, entonces también, digamos, un claro referente del capital financiero y que obviamente no estaba en las perspectivas. Una por izquierda O mismo Pachacuti, o no había una opción. No, no había una opción por izquierda viable, digamos. Uh-huh. Entonces hubo candidatos de izquierda, pero uno de los candidatos, de hecho, fue el mismo Alberto Acosta en su momento, pero no supera el 2.5% de la votación. Claro. Sí. Pero en el momento, digamos, ya de las elecciones reales, no, el movimiento indígena no hace un llamamiento particular a votar ni por uno ni por otro. Hay que entender ahí que esto, a pesar de que Borona hablaba, digamos, de la última batalla de Stalingrado, ¿sí? En esas elecciones, en realidad para el movimiento indígena era imposible llamar a votar por el correísmo, porque en ese momento teníamos 200 compañeros procesados, digamos, por conflictos con el gobierno, un montón de gente presa, o sea, estaba un nivel de conflictividad muy alto y eso era solo el movimiento indígena, ¿no? Otros sectores estaban con otros líos en ese momento. Entonces había un malestar muy grande, sobre todo por las cuestiones que tenían que ver ya con, digamos, los efectos del cerramiento democrático, ¿sí? En ese momento. Casi gana Lasso, ¿sí? Que es claramente un representante, digamos, de la derecha, banca. De la banca, de la derecha más abierta, sí, a pesar de que era el que tenía el discurso hasta más democrático y prometía, digamos, resolver toda esta conflictividad social, sí, casi gana. Finalmente gana Lenín Moreno, sin el apoyo de la gran mayoría de los movimientos sociales. Realmente quienes apoyaron, digamos, esa candidatura fueron las organizaciones que estaban más corporativamente vinculadas a Alianza País en ese momento. Sin embargo, tiene esta particularidad de que cuando gana Moreno, en efecto, una de las primeras cosas que hace es establecer públicamente una distancia con Correa. Ahí creo que para todos fue un poco una sorpresa esa situación, ¿sí? Porque Moreno fue vicepresidente de Correa, ¿sí? ¿Sí? Y claro, era su candidato, digamos. Y era su candidato, sí. Aunque realmente el candidato de Correa era su segundo vicepresidente, Jorge Glass, sí, que fue el vicepresidente de Moreno en estas elecciones. Sí, que ganó como vicepresidente de Moreno, uh-huh. Que en realidad... Está preso ahora, de hecho. Ahora está preso y era el hombre, digamos, de los recursos estratégicos, sí. Uh-huh. Se da como esta situación un poco extraña de diferenciación con Correa en Bélgica, porque en cuanto terminó su gobierno se fue a vivir a Bélgica, donde es su mujer, ¿sí? Y en esa apertura, digamos, Moreno convoca a un proceso de diálogo nacional a todos los sectores, ¿sí? Entonces convoca a las organizaciones, al movimiento indígena, a todo el mundo, pero hacia todos los sectores, a un proceso de diálogo para resolver conflictos, ¿sí? Y poner en debate qué es lo que tenía que hacerse posteriormente. Pero eso también, así como le convoca al movimiento indígena, le convoca a los medios de comunicación de derecha, que también estaban enojados, le convoca a los grupos empresariales, o sea, todo el mundo conversemos. Esa especie de primavera democrática permitió resolver un montón de conflictos, o sea, resolver temas de criminalización, o sea, distender, ¿sí?, la situación. Y fue como un poco desconcertante, creo, para muchos sectores que mismo estaba pasando ahí, en el medio del diálogo, en relación a lo que venía pasando antes. O sea, ¿cómo puede ser que esto sea la continuidad, pero no sea la continuidad, no? Sí, a la vez él se posiciona, no solo se distancia de Correa, sino también se distancia de los progresismos de Latinoamérica, ¿no? Claramente. Sí. O sea, al principio le baja el dedo a Lunasur. Al principio no tanto. O sea, cuando empieza todo este proceso, todo eso no estaba todavía en la agenda. Sí, de a poquito se fue. Cuando, o sea, vos cuando hablás. Cuando se distiende este nivel de conflicto, sí empiezan a aparecer estas políticas mucho más contradictorias que hubiesen sido como las políticas obvias del otro candidato. ¿Sí? Claro, estamos en ese coso. Y después, como. Bueno, distiende la cuestión, ahí se junta con todos y ¿cuáles son estas medidas que mencionas tú? Bueno, claramente ahí empiezan las medidas que hubiésemos dicho son las que hoy le pertenecen, digamos, a los gobiernos de derecha, sí, empiezan a aparecer con este... Las que hubiese hecho Scioli, a lo mejor, ahora acá. Yo lo comparo mucho con Scioli, por ejemplo. Tal vez podríamos pensarlo así, sí, porque, bueno, por un lado, sí, empieza un nuevo proceso de endeudamiento externo. ¿Ya? O sea, de lo que había, digamos, había habido un fuerte proceso de endeudamiento con Correa, sí, pero que era un endeudamiento un poco de otras características, digamos, que eran en préstamos con China, pero muy en función de proyectos estratégicos específicos, sí. Ahora ya empiezan conversaciones con el FMI, sí. Hay un acuerdo con el FMI que se está firmando, sí, del cual no conocemos absolutamente nada porque no hay. No es público. No es público. ¿Sí? ¿Cómo acá? como acá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué mismo pasó acá? Si este era teóricamente la continuidad del gobierno anterior, ¿sí? Hay igual que pasó acá con Macri, un proceso de achicamiento del Estado, ¿sí? De lo que había un Estado bastante, digamos, gordito, porque se habían multiplicado las instituciones, se había complejizado mucho el diseño del Estado. Hay un proceso de reestructuración, se eliminan varias subsecretarías, secretarías, ministerios, ¿sí? Igual que acá. Pero aparte fue la misma semana. Yo, porque, digamos, nunca la nadie está mirando los dos países, yo soy una de las pocas, y yo me dije, ay, esto está pasando justo ahora, ¿sí? Y de lo que va desde diciembre hasta ahora, tenemos 11.500 puestos en el sector público eliminados, es decir, 11.500 familias que se quedaron sin trabajo, ¿sí? Sí, si hacemos un paralelismo con la población, es mucho. Es muchísimo, es casi muchísimo. Que un 1%. Sí, entonces eliminación de trabajadores, de trabajos en el sector público, en el sector de salud, en el sector de educación, sí. Entonces muchos recortes de esas características que son básicos, son unos imaginas como la tradicional política, digamos, cuando empiezan a implementarse las medidas más neoliberales, sí, que obviamente están en manos de este gobierno, que para muchos es una sorpresa, ¿no? Y sin embargo lo que está pasando ahora. Qué flashero. Me quedé pensando que en realidad dije el 1% y es menos en realidad, porque si son 14 millones, 11 mil puestos de trabajo, debe ser 0,1, sí. No el 1. Uno serían 140 mil, ¿no? No, pero... un millón, 100, 0,01. Igual es, en escala es mucho. Y en recorte de los fondos, digamos, de las instituciones públicas, estamos hablando también, o sea, recortes de 25-30%. O sea, programas enteros. ¿Y Correa cuál es la perspectiva de Correa en la política después que lo traicionan, digamos, el caudillo parece San Martín? No, y en realidad, digamos... intentó Correa como una especie de regreso público que le fue muy mal. ¿Cómo San Martín? Muy mal, sí. O sea, muy poca resonancia su presencia, digamos, esa carta. Pero poca, porque la prensa también tenía mala relación con la prensa hegemónica. No, pero además un nivel muy bajo de movilización social alrededor de eso. Sí, no solo la visibilidad, sino en efecto, en términos materiales, no logra, digamos, tener una presencia fuerte. Además, hay una cuestión que estaba como muy determinante ahí, que era el tema de en las últimas enmiendas constitucionales que se hacen, que son también un tema muy conflictivo al final de su gobierno. Un margen de negociaciones que tuvieron que meter fue la imposibilidad de que pudiera tener otra reelección, ¿sí? Correa, es decir, si volvía al país no podría tampoco ser reelecto presidente. Que no puedes tener dos mandatos en toda tu vida. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Mirá? Y muy distinto a lo que le pasa a Evo Morales, ¿no? Muy distinto, sí. Y obviamente esto, hay una ruptura en Alianza País. Hay un sector que se queda con Correa, un sector también muy grande que se va con Moreno. Sí, ahí, digamos, el oportunismo también juega. Y un intento, digamos, de este sector del correísmo de crear un nuevo partido, ¿sí? Que se llamara Revolución Ciudadana, no lo logra por múltiples razones que también han de haber tenido, digamos, un fuerte componente de realpolitik ahí sobre quién maneja las instituciones ahora. Y esto en realidad lo ves ahora que hubo la semana pasada, hace 15 días, elecciones de gobiernos locales, ¿sí? Porque allá las elecciones son cada 2 años, una es gobiernos locales y la otra es asambleístas y presidente, ¿sí? Y ahora en las elecciones de gobiernos locales, digamos, el correísmo no logra presentarse con un partido propio, se presentan con un partido prestado, digamos, de todo el país, logran solo 2 prefecturas, que son como las gobernaciones provinciales, ¿sí? ¿De cuántas provincias? Son 24, ¿sí? Ah, muy poco. Frente a, o sea, quien hegemoniza. Realmente las elecciones, el Partido Social Cristiano, que es la derecha más conservadora tradicional, sí, que tiene un reflote en este periodo, o sea, se reconstituye en todo, o sea, como oposición al correísmo primero, sí, y ahora sin correísmo salta, digamos, a la vida pública con una fuerza impresionante, y la segunda fuerza es Pachacuti. Sí. ¿Y Lenín Moreno dónde está ahí? Y Lenín Moreno tampoco se presenta con ningún partido en particular. Alianza País casi no participa de estas elecciones como tal, ¿sí? Apoya un partido que se llama Democracia Sí, que es como del grupo político cercano a Moreno, ¿sí? Pero que, digamos, no tiene una presencia tan grande, pero no es el partido de Moreno, digamos, partido de los amigos de Moreno. Claro. Entonces hay una reconfiguración muy fuerte de, digamos, de los actores de la política real. Es muy raro que no se presente ninguna elección ni Moreno. ¿Y Pachacuti cuántas gobernaciones? Creo que estaban en 9. Creo, hoy tenían que sacar. En estos días estaban terminando la. ¿Como la mitad? Sí. O sea, la segunda fuerza política real es Pachacuti, que este rato, porque no es solo prefectura, sino además gana varias alcaldías grandes, ¿sí? Pero gana la prefectura de La Suay, que es una provincia minera, gana la prefectura de Morona Santiago, que es la otra provincia minera, una alianza, digamos, de como cercana a la izquierda, gana en Zamora Chinchipe, que es la otra provincia del sur de la Amazonía minera, ¿sí? Uh-huh. Gana en las provincias de la Sierra Centro, que también son, digamos, muy poderosas en términos políticos. Entonces, geopolíticamente, Pachacuti, digamos, pasa a tener control de varios territorios bien importantes, ¿sí? Pero, por el otro lado, el socialcristianismo gana la provincia del Guayaquil, ¿sí? Que es, digamos, el centro económico del país, ¿sí? Y gana varias partes de la costa y de la sierra que son bien importantes. Entonces hay como esta reconfiguración donde hay un crecimiento muy fuerte, ¿sí? De la derecha más recalcitrante, pero al mismo tiempo vemos una presencia de sectores de izquierda en la política real que antes no, digamos, no estaban en el tablero. Sí. Bueno, la verdad que muy interesante. Te seguiría haciendo preguntas y todo. La verdad que no hemos pasado de la hora que teníamos programada. Vamos a estar editando, viendo cómo hacer. Fue muy grato tenerte aquí. Estamos con Soledad Bologno, por si alguien recién prende la radio. Vive en Ecuador y nos está contando muchas cosas de Ecuador, de la historia reciente y, bueno, y los procesos políticos que se viene viviendo desde una mirada de los movimientos sociales. De la que ya forman parte de la CONAIE. Y bueno, espero volverte a tenerte por aquí, quién sabe, y alguna nota o entrevista te podremos hacer también telefónicamente, como lo hemos hecho antes, pero bueno, así es mucho más fácil, más entretenido, más todo, tenerte acá. Espero que te haya gustado estar acá en la Radio Voces, en La Rioja. Buenísimo, muchísimas gracias, y sí, obviamente, cuando quieran. Bueno, cerramos entonces Aldea Global por la 87.7. Nos pueden seguir por Instagram. También está el Instagram de Aldea Global, Cooperativa Voces y las otras redes sociales. No sabemos cuándo salió este programa, así que nos vemos el próximo lunes. Y Deconstruyendo la agenda internacional, como siempre.